¡Guardianes! ¿Están preparados para jugar en el bosque encantado junto a Trinco, el señor Luciérnaga y Don Peyote? ¿Están listos para trasladarse a un viaje hacia el bosque encantado? Bueno, entonces están listos para... ¡Júgate con Trinco, el payasito disérgico más querido por todos! ¡Adelante, muñeco! ¡Adelante, Trinco! ¡Qué flash! ¡Hola, Trimpines! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Oh, miren quién está aquí! ¡El señor Luciérnaga! Ya lo creo, Trinco, que soy yo. Uy, ¿eso lo dije? ¡Oh, lo pensé! ¡Lo has dicho! ¡Qué flash! Veo que has estado jugando con el hadita Tuquita. El hadita es mi mejor amiga. La quiero mucho. ¿Eso lo pensé o lo dije? ¡Lo has dicho, señor Lucierna! ¡Qué flash! Sí, Trinco. ¡Qué bueno que eres! Estoy enamorado de ti. ¿Eso lo dije o lo pensé? Lo pensaste, señor Luciérnaga, maldito maricotas. Bueno, es hora de jugar con nuestros tripines. Hoy tenemos a un tripín muy especial, que si nos responde la pregunta secreta, se ganará un set de productos. ¡Trinca! Así es, el set viene con una cuchara, una pipa, una bolsa de hierba del bosque y un perfume Paco, el que prefieren todos los tripines. ¿Eso lo pensé o lo dije? ¡Qué flash! Bueno, Tripín, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? ¡Tengo 35 años! ¡Tengo 35 años! ¡Se me la pregunta y dame el premio que no doy más, Trinco! ¡No doy más! Bueno, Tripín, la pregunta que tendrás que responder es la número 5. ¡Así es! Y la pregunta dice, ¿qué cantidad de rayas hacen falta para matar a un cazador de cocodrilos? Piénsalo bien, Tripín. No es fácil, creo que... Bueno, a ver, déjame ver. De 5, 4, me llevo 9. 4 rayas de 5 gramos cada una puede ser. ¡Has acertado, Tripín! 4 rayas de 5 gramos cada una. Te has ganado un set de productos. ¡Trinque! ¡Perete de la familia! No puedo, no lo puedo creer. Gracias, Trinco. Gracias, no me voy. ¡Chao, Luciérnaga! ¡Chao, loco! ¡Me voy! ¡No puedo más! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Eso lo pensamos o lo dijimos, Trinco? Lo pensamos, señor Luciérnaga, pero ahora es hora de aprender. ¿Y con quién más sino que con Don Peyote, el hongo más sabio del bosque? ¡Don Peyote! Mírate otra vez, tiene esta página de internet, parece una mina, yo le doy, pero ¿qué hace de todo pelotudo? Hola, Trinco. Hola, señor Luciérnaga. ¿Qué los trae por aquí? Hemos venido a que nos cuentes tu historia. Y de esa manera aprender... ¡Te quiero mucho, Don Peyote! Luciérnaga, maricote, la grandeta. Sí, hoy tengo una historia muy interesante. A ver, para que voy a... A ver, me voy a tocar la cabecita. Ahí está. Bueno, tú conoces la historia de la carrera entre la liebre y la tortuga, ¿no? No, sí. Esa que la liebre se quedó dormida y la tortuga ganó la carrera. Bueno, es una mierda. No es verdad. La historia no termina ahí. Resulta que la liebre, decepcionada por haber perdido, hizo un examen de conciencia. Y reconoció sus errores. Descubrió que había perdido la carrera por no haberse papeado de principio a fin. Entonces fue a una farmacia, 3 de la mañana, rompió la vidriera y se afanó masterón, andriol, creatina, creatinina y ya que estaba, 10 gramos de clorhidrato de cocaína. ¿Cuánta cena? Sí, sí, esta vez iba a ganar, la hija de pu. Esta vez, la liebre corrió el trayecto completo en 5 nanosegundos y su triunfo fue evidente. ¿Viste? ¿Viste? ¿Y sabe cuál es la moraleja? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es, Tripine? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Uy, perdón, eso lo dije o lo pensé. Los rápidos y tenaces vencen a los lentos y estables. Y si se ayudan con químico, merca y falopa, marcan récord mundial. ¡Qué flash! ¿Cómo sabes, Don Peyote? Sí, no lo creo. Yo grito mucho. ¿Eso lo pensaste o lo has dicho? No sé, pero al carajo. ¡Nos vamos, Don Peyote! ¡Muchas gracias por enseñarte! ¡Te quiero mucho, Don Peyote! Sí, sí, sí que eres un pelado que tenés el más grande. ¡Bueno, Tripines! ¡Es hora de despedirnos! Así es, ya lo creo. Ha sido muy lindo estar con ustedes. ¡Eso lo pensé, lo dije! ¡No! ¡No sé! ¡Adiós! ¡Adiós, Tripines! Esto ha sido todo por hoy, Tripines. ¡Hasta el próximo programa de Júgate con Trinca! ¡El payasito lisérgico más querido por todos! ¡Adiós!